censura cuando bailas reggaetón. Que te gusta la sandunga y rápido pierdes el control. Te dejas llevar, no puedes aguantar. Vamos a vacilar tú y yo. Oh, oh. Suéltate y tírate a la pista, amor. Así que ponte, ponte, deja ese fronte. Que es lo que tú quieres, que te azote con mi torque. No te pongas brava ni me ronque. Tú pones la hora, mami, yo te digo dónde. Yo quiero mediante todo hasta el amanecer. Tú sabes, todo tu cuerpo voy a poseer. Y piel con piel, rozándonos, guayándonos. Y sin censura, calentándonos. Suéltate y tírate a la pista, amor. Hace tiempo te estoy observando, quiero conocerte. Trato de disimularlo, no puedo estar sin verte. Imaginando cosas tú y yo en un cuarto metido, devorándonos a veces que nos guíen los sentidos. Que no haya miedo ni temores, mi amor, en la cama. Quiero que te entregues toda y demuestres que me ama. Cierra los ojos por mí, déjate llevar. Que nos sorprenda la luz del sol al despertar. Quiero conocerte, déjame perderme en tu mirar. Quiero convencerte que como yo y como yo te amo, nadie te amará. Si tú me vieras cómo estoy, cómo haces temblar mi corazón. Que trato de acercarme y no me atrevo. Me causa miedo el pensar en que tú me puedas rechazar. De que no me quieras como yo te quiero. Esta noche no digas nada, quédate en silencio. No pronuncie más palabras que nos conduzcan los besos. Quiero que esta noche sea especial, que después que comencemos no queramos terminar. Velas encendidas, poca luz en el cuarto conmigo. Beso a beso, piel con piel, haciendo huela gol contigo. Ya los dos sabemos en lo que vamos y lo que hacemos. Que sea inolvidable y que nunca terminemos. Oye, este es el dúo romántico más importante del género. Masterpiece. Mambo Kings. Pina Records.